Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estimados radioescuchas de este programa Desde la Izquierda, a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO. Pues aquí quiero comentar con ustedes en este programa, en esta emisión de hoy, en estos tiempos aciagos en que Morena vive uno de los principales, pues, de las principales ataques y pues en estos momentos convulsos en donde los medios de comunicación están haciendo a Ricardo Monreal un mártir por no haber sido electo el coordinador de organización para la Ciudad de México por Morena, y en donde triunfó Claudia Sheinbaum. Bueno, pues yo quiero recordarles, para todos aquellos olvidadizos, que Morena, a pesar de tener 3 años, Morena ha ido increciendo, ha ido creciendo poco a poco, y lo más importante es que en menos de 2 años, Morena pasó de 35 diputados en San Lázaro a 45 diputados federales. Se convirtió en la cuarta fuerza política de San Lázaro, desplazando en esa posición al pseudo Partido Verde Ecologista de México, gracias a que sus propuestas y acciones son realmente a favor del pueblo de México. 7 ex legisladores del PRD, 1 de Movimiento Ciudadano, otro del PRI y una más del Verde Ecologista se han sumado a las filas de la bancada de Morena hasta el momento, al colocarse como cuarta fuerza política en la Cámara de Diputados y desplazar en esa posición al Verde Ecologista. El grupo parlamentario de Morena demuestra que sus propuestas y acciones realmente son a favor del pueblo de México. Entre ellas, la iniciativa para expedir la ley de austeridad republicana, que significaría acabar con el dispendio del Poder Ejecutivo Federal y que los recursos ahorrados se destinaran a cubrir necesidades sociales prioritarias. A 3 años de lograr su registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral, el 9 de julio del 2014, Morena ha logrado un gran crecimiento en todo el país, Y muestra de ello es que en los comicios del año pasado, cuando se eligieron a los diputados constituyentes en la Ciudad de México y al gobernador de Veracruz, se ubicó como tercera fuerza a nivel nacional. Escúchenlo bien, como tercera fuerza a nivel nacional. Esto como resultado de que cada vez más ciudadanos creen en el proyecto de nación de Morena para lograr la verdadera transformación de México, y que legisladores de otros partidos, deportistas, intelectuales, artistas y empresarios se han sumado al acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México rumbo al 2018. Y que este 3 de septiembre, bueno, pues se realizará un gran evento en la Ciudad de México, pues para ratificar este acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México rumbo al 2018. En menos de 2 años, el grupo parlamentario de Morena pasó de 35 a 45 integrantes, luego de que 7 exlegisladores del PRD, uno del Movimiento Ciudadano, otro del Partido Revolucionario Institucional y una más del Partido Verde, decidieron abandonar las filas de estos institutos políticos en diferentes momentos. La primera en adherirse a esta bancada fue la diputada Ariadna Montiel Reyes, el 3 de febrero del 2016, quien renunció al PRD luego de más de 25 años de militancia y tras declararse legisladora independiente, aunque llegó al recinto de San Lázaro por el Sol Azteca al ganar la elección federal por mayoría. Después, con la incorporación de los diputados Carlos Lomelí Bolaños y Sara Paola Gálico Félix Díaz, el 1 de abril y el 10 de abril respectivamente de este año, el grupo parlamentario de Morena aumentó a 38 integrantes. Ambos decidieron separarse de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México respectivamente y presentaron su solicitud de adhesión a la diputada Rocío Nale García, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro. Con la incorporación formal del diputado Alejandro Armenta Mier a la bancada de Morena el pasado 8 de junio, la bancada aumentó a 39 integrantes en la 63ª legislatura de San Lázaro tras su decisión de abandonar las filas del PRI. El lunes 21 de agosto, en el marco de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México, la diputada Rocío Nale dio a conocer que 6 exdiputados del PRD, 2 mujeres y 4 hombres, se sumaron a sus filas para hacer un total de 45 integrantes hasta el momento. En conferencia de prensa informó que los diputados Natalia Karina Barón Ortiz, Ana Leticia Carrera Hernández, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Carlos Hernández Mirón, Alberto Martínez Urincho y Héctor Javier García Chávez solicitaron recientemente su incorporación a la bancada de Morena. En diversos documentos del grupo parlamentario de Morena fechados el 22 de agosto, la diputada Rocío Nale García pidió a la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que se realizaran los trámites necesarios para la formal integración de estos legisladores a la bancada del grupo parlamentario de Morena. En todos los casos se ha realizado la solicitud correspondiente, una por cada nuevo integrante de la bancada, con la finalidad de que las prerrogativas y los expedientes de los citados diputados sean transferidos en su totalidad al grupo parlamentario de Morena. Y bueno, estas son buenas noticias de cómo personas que están recapacitando, que están viendo que Morena está trabajando bien y que está pugnando y que está proponiendo, que está haciendo el trabajo legislativo en San Lázaro, pero que además de hacerlo es en beneficio de la gente, del pueblo en general, de la ciudadanía, de todos nosotros, de los de a pie, en beneficio de todo el pueblo de México. Más y más gente se va integrando a este grupo, a este movimiento, a este partido del Movimiento de Regeneración Nacional,

Mi hermana Verónica Guadalupe Benítez Vega, de 21 años, fue víctima de feminicidio en el Estado de México. A Lupita le gustaba escuchar música, ver series, leer, le gustaba escribir y le gustaba mucho su carrera. Era una persona muy alegre, la caracterizaba siempre una sonrisa en su rostro. Ella presentaba 17 puñaladas en los pechos, los pechos se le los destrozaron, el cuello, 17 puñaladas en todo el demás cuerpo. Algo que a nosotros el médico forense no nos había dicho. O sea, ¿cómo es posible si recibió 17 puñaladas en el cuerpo cuando yo llegué al lugar de los hechos? Mi hermana no tenía ni un rastro de sangre en el cuerpo, en la ropa, ni en la sábana blanca. ¿Cómo es posible eso? Está vinculado a proceso, tenemos 4 meses para ofrecer todas las pruebas porque ahí no se encontró ni el tabique con lo que ella fue asesinada, el cuchillo, el arma punzocortante que utilizaron para dañarla, el cuerpo. Él era muy violento, era una persona muy arrebatada. De hecho, yo un día antes me percaté que Lupita traía golpes de días anteriores en el cuerpo. Desde que conoció y empezó esta relación con él, hace un poquito más de 4 años, dejó de salir a fiestas con nosotros, dejó de asistir a reuniones familiares con nosotros. O sea, ella cambió su vida completamente por dedicarse a estar bien con él. Que la mamá no ha sido mandada a declarar, ni los maestros que le brindaron el apoyo y la atención a Luis dentro de la escuela, dentro de las instalaciones, porque hay muchos niños que vieron que Luis iba todo lleno de sangre. Eso, no se ha venido a hacer bien a preguntarle a los vecinos qué fue lo que pasó. O sea, yo lo único que quiero es que las autoridades hagan bien su trabajo. Te cambia todo. En primera, porque la manera que le quitaron a ella en la vida fue con saña, porque si tú le hubieran atropellado o hubiese fallecido de una enfermedad, pues otra cosa sería. Pero pues no, o sea, nosotros tenemos mucho dolor, mucha impotencia, porque fue con saña, o sea, la dejaron completamente mutilada. Le destrozaron su rostro. O sea, esa imagen nunca la vamos a poder sacar de nuestra mente, ¿no? O sea, su bebé está en buenas manos y así va a ser, pero siempre va a estar bien, pero siempre sí le va a hacer falta el cariño de su mamá, porque ella era una persona que amaba a su hijo y daba todo por ella. Justo que que estemos pasando por situaciones así, cada vez hay más feminicidios, más muertes, nada se esclarece. O sea, creo que es momento de unirnos igual como sociedad, muchas veces por miedo. No lo hacemos, pero por miedo pasan tantas cosas. Cada vez estamos en una sociedad más complicada, más asesinatos, más robos, pero es porque nosotros mismos como sociedad no nos unimos y decimos, ya basta de eso, por favor no se callen, porque hoy fue mi hermana, al rato no sabemos quién pueda hacerlo, todos estamos expuestos y creo que es momento de unirnos como sociedad, como país. Machismo hecho en México. El machismo es un factor cultural muy particular en nuestro país, pues mientras el sexismo y la misoginia existen a nivel mundial, aquí lo transformamos en un elemento de marca propia, que resulta en el ahora tristemente célebre macho mexicano. Este atributo no se genera espontáneamente, sino que se fomenta en el núcleo familiar. Una cultura de la violencia cuya semilla se siembra en niños y niñas desde la más tierna infancia por los mismos familiares y los medios que consumen. A partir del 2006 y la fallida guerra contra el narco, este familiar machismo adquiere una nueva cara. Una vez cobijados por los crímenes de la guerra calderonista, los límites entre un feminicidio común y un crimen de guerra se difuminaron. Se volvieron aún más sanguinarios, y los perpetradores de los mismos se sintieron más libres de cometerlos sin ninguna estrategia para evadir sospechas. El feminicidio se convirtió así en un ajuste de cuentas entre grupos de narcotraficantes. A punto de concretarse el fraude electoral en el Estado de México y con la llegada de Alfredo del Mazo, se está garantizando la continuidad de la impunidad en la entidad y el primer lugar en feminicidios a nivel nacional. En la actualidad, la trata de personas es un delito que está presente en todo el mundo y es considerada la esclavitud del siglo XXI. Está entre las tres actividades ilegales más lucrativas para el crimen organizado, después del tráfico de órganos, de drogas y de armas. Este atroz crimen arroja ingresos hasta por 32 mil millones de dólares al año. Existe un protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, y que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y que define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Este delito se desarrolla en muchos ámbitos, como el trabajo doméstico, la agricultura, la maquila, la construcción, el comercio informal, además de los negocios donde se ofrecen servicios sexuales y de entretenimiento. Según los datos tanto de la Organización de las Naciones Unidas, así como de la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 2.5 millones de personas son víctimas de la trata, ya sean sometidas a la explotación sexual o laboral, servidumbre, tráfico de órganos o destinadas a la mendicidad. A su vez, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, estima que cada año alrededor de 1 millón de personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, son traficados a través de las fronteras nacionales mediante engaños y son vendidos y sometidos en condiciones semejantes a la esclavitud. La OIT afirma que 1/5 del total de las víctimas están confinadas a trabajos forzados y el 43% al comercio sexual. Este último grupo lo conforman mujeres y niñas en el 98%. En México, la magnitud de este problema tiene graves repercusiones. Nuestro país es hoy, tristemente, fuente de tránsito y destino revelante de las redes de trata de personas. Un diagnóstico realizado por la Organización de las Naciones Unidas señala que en México cerca de 70.000 niños y niñas son víctimas de trata. Cifras por demás escandalosas, cifras que lastiman. Asimismo, con base en el Human Trafficking Assessment Tool de la American Bar Association, en el país existen 47 bandas que se dedican a la trata sexual y laboral de personas, y que estas organizaciones delictivas tienen mayor incidencia en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz y la Ciudad de México. Como dato alarmante ante la gravedad de este problema de la trata en México, el estado de Morelos está entre los 3 primeros lugares del mundo en donde se comete dicha actividad, lo que significa la comercialización sexual, trabajo forzado, tráfico de órganos y, por si fuera poco, Morelos ocupa el 3er lugar en pornografía infantil. Las víctimas de este delito sufren afectaciones en su salud física y psicológica, tales como lesiones, enfermedades de transmisión sexual, contacto directo con pesticidas, violencia psicológica, estrés postraumático, que incluso pueden llevarlos a un fatal desenlace. Como dato adicional, me gustaría comentar que hoy por hoy el aumento de los niños robados es más que alarmante. En este dato, ya muy desactualizado, de 2005 y 2010, se reportaron como robados y o desaparecidos 75.000 niños. Y que, de ser cierta esta cifra, se podría hablar de un promedio de 41 niños diarios. Y las autoridades mantienen oídos sordos. Y entonces la pregunta obligada es, ¿qué hace el gobierno? La zona metropolitana es una de las partes del país en donde desaparecen más niñas. 516 menores de edad se han esfumado en el conjunto de delegaciones de la Ciudad de México, en los municipios mexiquenses y uno hidalguense. Tan solo en la delegación Iztapalapa hay 67 casos. Como muestra de la dimensión del fenómeno, puedo comentar lo siguiente. En un solo día, un 23 de noviembre de 2010, 4 niñas desaparecieron en Chimalhuacán, en la Gustavo Amadero y en Iztapalapa. En este tema tan doloroso, puedo decir sin temor a equivocarme que las autoridades están coludidas. Los gobiernos que hemos tenido, el PRI, el PAN, le dan cabida a la mafia organizada y no organizada. Y obvio, todos sabemos por qué, pues los moches que les dan son muy jugosos, por lo que se hacen de la vista gorda, permitiendo y aplaudiendo este atroz crimen. Por otro lado, tenemos el sistema penal, es una soberana porquería, llena de lagunas, de equivocaciones, de omisiones, de burocratismo, de valemadrismo, de deficiencias tan absurdas como que el proceso de búsqueda de estos jóvenes y niños y de cualquier otra persona se le da atención a la denuncia después de 48 horas para que empiecen con su maldito burocratismo a levantar el acta, a pedir miles de papeles y pruebas, bueno, hasta quieren que uno les haga su trabajo. Y bueno, ni qué decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una bola de zánganos, parásitos del pueblo, que les pagamos ingresos netos de 4 millones anuales cada uno, esto sin contar prestaciones como bonos,

ser costilla. A propósito del programa de hoy dedicado a los feminicidios y a la violencia en general que padecemos en México, leeré dos poemas. Allá vienen los descabezados, los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena. Allá vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas, vienen con los ojos vendados, atadas las manos, baleados entre las sienes. Allí vienen los que se perdieron por Tamaulipas, cuñados, yernos, vecinos, la mujer que violaron entre todos antes de matarla, el hombre que intentó evitarlo y recibió un balazo. La que también violaron escapó y le contó, viene caminando por Broadway, se consuela con el llanto de las ambulancias, las puertas de los hospitales, la luz brillando en el agua del Hudson. Allá vienen los muertos que salieron de Usulután, de La Paz, de La Unión, de La Libertad, de Sonsonate, de San Salvador, de San Juan Mixtepec, de Cuscatlán, del Progreso, del Guante, llorando a los que despidieron en una fiesta con karaoke y los encontraron baleados en Tecate. Allí viene al que obligaron a cavar la fosa para su hermano, al que asesinaron luego de cobrar $4,000, los que estuvieron secuestrados con una mujer que violaron frente a su hijo de 8 años, 3 veces. ¿De dónde vienen? ¿De qué gangrena o linfa? Los sanguinarios, los desalmados, los carniceros, asesinos, allá vienen, los muertos tan solitos, tan mudos, tan nuestros, engarzados bajo el cielo enorme de la Anáhuac, caminan, se arrastran, con su cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura, se llaman, los muertos que encontraron en una fosa de Taxco, los muertos que encontraron en parajes alejados de Chihuahua, los muertos que encontraron esparcidos en parcelas de cultivo, los muertos que encontraron tirados en la Marquesa, los muertos que encontraron colgando de los puentes, los muertos que encontraron sin cabeza en terrenos ejidales, los muertos que encontraron a la orilla de la carretera, los muertos que encontraron en coches abandonados, los muertos que encontraron en San Fernando, los inúmeros número que destazaron y aún no encuentran, las piernas, los brazos, las cabezas, los fémures de muertos disueltos en tambos, se llaman restos, cadáveres, occisos, se llaman los muertos a los que las madres no se cansan de esperar, los muertos a los que los hijos no se cansan de esperar, los muertos a los que esposas no se cansan de esperar. Imaginan entre subways y gringos, se llaman chambrita tejida en el cajón del alma, camisetita de 3 meses, la foto de la sonrisa chimuela, se llaman mamita, papito, se llaman pataditas en el vientre y el primer llanto, se llaman 4 hijos, Petronia, Zacarías, Sabas, Glenda y una viuda, muchacha que se encontró cuando estudiaba la primaria. Se llaman ganas de bailar en las fiestas, se llaman rubor de mejillas encendidas y manos sudorosas, se llaman muchachos, se llaman ganas de construir una casa, echar tabique, darle de comer a mis hijos, se llaman $2 por limpiar frijoles, casas, haciendas, las oficinas, se llaman llantos de niños en pisos de tierra, la luz volando sobre los pájaros, el vuelo de las palomas en la iglesia. Se llaman besos a la orilla del río, se llaman Helder, Daniel, Filmar, Ismael, Agustín, José, Jacinta, Inés, Francisco, entre matorrales amordazados, en jardines de ranchos maniatados, en jardines de casas de seguridad desvanecidos, en parajes olvidados desintegrándose, muda, calladamente, se llaman secretos de sicarios, secretos de matanzas, secretos de policías, se llama llanto, se llama neblina, se llama cuerpo, se llaman piel, se llaman tibieza, se llaman beso, se llaman abrazo, se llaman risas, se llaman personas, se llaman súplicas, se llamaban yo, se llamaban tú, se llamaban nosotros, se llaman vergüenza, se llaman llanto, allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18, 25, 16... Los pechos mordidos, las manos atadas, calcinados sus cuerpos, sus huesos pulidos por la arena del desierto. Se llaman las muertas que nadie sabe, nadie vio que mataran. Se llaman las mujeres que salen de noche, solas a los bares. Se llaman mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada. Se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas. Se llaman carne, se llaman carne. Allá, sin flores, sin losa, sin edad, sin nombre, sin llanto. Duermen en su cementerio, se llama Temisco, se llama Santa Ana, se llama Mazatepec, se llama Juárez, se llama Puente de Ixtla, se llama San Fernando, se llama Tlatizapán, se llama Samalayuca, se llama El Chapulín, se llama Reynosa, se llama Nuevo Laredo, se llama Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, se llama México. Los muertos, María Rivera. A la memoria de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Voltea, detén tus ojos en mí, soy mexicano, de mi esfuerzo habla mi labor y mi gente, por mi circunstancia me yergo en el Zompantli, oculto en la región donde la verdad desaparece. ¿Quién de los que andaba con nosotros sigue? ¿Dónde andan de entre la bruma y los escombros? ¿Qué fue de sus 43 palabras revolucionarias? ¿Qué de sus sueños de un pueblo con educación? Así, en pleno siglo XXI, por digna consecuencia, yo nací en la guerra del exterminio. Soy Ayotzinapa. 43 palabras revolucionarias, Rafael Suárez Vázquez. Thank you.

porque se posa en nuestro mal, sin lastimar nunca la herida, como un destello en un cristal. Como en un ensueño en una cuna, como se posa en la ruina la piedad del rayo de la luna, como un encanto en un hastío, como en la punta de una espina una gotita de rocío, que también sabe hacer sufrir, que también sabe hacer llorar, que también sabe hacer morir, es que tú no supiste amar. Vamos a ver qué le parece a ustedes. En paz. Cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que se extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse miel o mieles sabrosas. Cuando plante rosales, coseche siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén. Fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Vida, estamos en paz.